Peace up, A-Town down. El 14 de octubre de 1978 nace el cantante, compositor, bailarín y actor estadounidense Usher. Usher ha logrado ventas por más de 45 millones de sus álbumes. Es parte del grupo de socios del equipo de la NBA Cleveland Cavaliers y tiene su propio sello discográfico US Records. Es también representante de la estrella de pop canadiense Justin Bieber. Un día como hoy, Usher festeja sus 36 años de vida. Sara Garibaldi, Lotus Radio.